apuré. Levántate con el café. El café. Hombre, que está al aire. María, se nota que es lunes. ¿Qué tal? Buenos días. Profe, ¿qué van a hacer con ánimo? Buenos días, buenos días, buenos días. Le decimos a toda la gente, 9 de la mañana con 12 minutos. Estamos a esta hora con el equipo del Café de la Mañana con todos ustedes. Aquí en la mañana un poco fría, que ha amanecido en Vitoria-Gasteiz. Ya vamos a tener el tiempo. Nicky DJ, sí. Estará también Jimmy Company Production. Y quien les habla, Freddy Cortés, obviamente acompañándoles hasta las 12 del mediodía con lo mejor de la música, la información, la orientación, las novedades, absolutamente todo, en un fin de semana supremamente frío. Un fin de semana que, oye, casi me pilla la gripa porque me tocó el domingo en la madrugada echarme una del ejército, una caminata bravísima a no sé cuántos menos grados, gracias a un señor conductor que me dejó tirado por allá. Ay, Dios mío, se voló. Era 13 minutos, no era mañana 13 minutos, no era mañana 13 minutos. Ya son las 6 de la, las 3 de la mañana, 13 minutos en Santiago de Cali. Hoy giramos en la 107.1 Eurolatina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco, para la 96.0 Oriente Estero en la ciudad de Cali, que a esta hora amanece apenas, son las 3 de la mañana, están durmiendo todavía algunos. Las calles. Pero déjeme saludar, usted está, déjeme saludar, hombre. ¿Le dio una jipique o qué? De desayuno. Es tan impresionante. Encima de que tengo que hablar con usted, que no me deja hablar, y yo bien pillado, pues mira, quedó bien. Estaba diciendo que, que no ha madrugado, exactamente, es que ha madrugado en la ciudad de Cali. Para ellos, un abrazo fuerte, estamos aquí ya, un Jimmy Company Producción me está levantando la mano también, de modo que vamos a empezar a saludar nuestro equipo de trabajo, pero antes, gracias al Todopoderoso que nos permite estar un día más. Ya hoy tenemos 6 del mes de marzo, 6 del 3, y vamos camino ya al veranito. Eso sí me encanta, eso, porque ya poco a poco va desapareciendo el frío, va cambiando un poquito el panorama. Sin embargo, no hay que darse, digamos, por servido todavía. Todavía no ha terminado. Esperemos a que lleguemos a la fecha. E incluso acá en el norte, empezando la fecha donde se acaba el invierno, dele 15 días más, Que si no, no se confíe. No se confía absolutamente de nada. Saludo especial para los repartidores que hasta ahora están ahí ya con nosotros acompañando todos, todos los repartidores de este sector están con esta estación, la 107.1, nos lo hacen saber cada fin de semana. Un saludo muy especial también a los chicos que de los portales desde muy temprano están escuchando la radio y nos acompañan también en el café de la mañana. De modo que ahora sí, don Nicky, buenos días, ¿qué tal el fin de semana? ¿Cómo le ha ido? Buen día, profe. Pues fin de semana fantástico, como yo le dije el otro día, estaba terminando de arreglar detallitos ahí en el piso. Tengo que ir hoy a un chicharroncito, pero pues una cosita menor, nada así trascendental. Y bueno, ya prepararnos para el siguiente piso. Me dijo el jefe que tenemos bastante faena para este mes, para lo que queda pues de mes. Yo creo que nos quedan un par de pisos por ahí. O sea que actividad fuerte, estamos de fallas. Este fin de semana se ha congregado mucha gente. O sea, de pronto la gente que no pudo salir en semana por cuestiones de trabajo, de estudio, este fin de semana sí que han aprovechado. El sábado un desfile especialmente dedicado de carrozas con los Ninots, ¿cómo se dice? Con las versiones reducidas de las fallas, de los muñequitos de las fallas. Un desfile en el que terminaba en el ayuntamiento y bueno, fue locura total. Y ayer al mediodía, pues la mascletada de ayer fue locura, y como estábamos también pues con los repartos de los chinos, pues estábamos pensando que las calles iban a estar un poco congestionadas, pero mire que nos fue bien, la verdad estuvo bien el tráfico en el día de ayer aquí en la ciudad de Valencia. La ignorancia y los del norte no sabemos qué es la mascachicle. La mascletá, ese es uno de los tantos eventos de la quema de fallas que se hace aquí en Valencia. Pues eso es un evento diario, profe. Entonces hay una a las 2 de la tarde en punto y hay otro a las 8 de la noche. Es quema de pólvora, profe. Eso es como cuando usted va a Disney y ve todos esos juegos pirotécnicos en el cielo. Pues es esto mismo, pero todos los días. Todos los 20 días de las fallas son juegos pirotécnicos. Pero eso dura 5 minutos, profe. Ya. Oiga, pero tengo una duda. ¿En las fallas queman los mamarrachos de la ciudad? Sí. O sea, puede ser, por ejemplo, un mal gobernante, ¿lo queman? Por ejemplo. Pero eso se hace ya el último día. El resto de días está uno es allí como anticipando eso, porque ellos como que la primera semana están como instalando las fallas, terminando detallitos, porque usted sabe que eso son piezas grandes, que su estructura es de madera, pero pues la parte colorida, realmente eso es puro papel, que lo van pegando capa sobre capa, ¿no? Para crear el bloque de papel y luego lo lijan y lo pintan y le dan pues los colores y las formas. Sí, claro. Puede ser de cualquier tipo de queja, de falla. Ya, pero ¿cómo seleccionan las fallas? Perdone que me extiendo un poquito aquí en el tema. Sí. ¿Cómo se hace? Profe, eso tienen cantidad de categorías, profe. Entonces hay unas fallas que las califican pues por eso que usted dice, de pronto por el sentido crítico político. Hay otras que son de categoría, ¿cómo se dice? como de animadas, hay otras que son que se les hacen menciones especiales. Entonces gana el fallero, gana el ¿cómo se dice? El colectivo pues de la falla. Hay varias categorías, profe. Eso es bastante, tiene bastante cuento. Y obviamente cada categoría pues tienen unos presupuestos pues para esos premios y premian bastante. O sea, hay una categoría. Sí, hay una categoría donde premian como 10 fallas y la otra como 15. Es que realmente son como 140 fallas, profe. Y es en toda la ciudad. Eso es grandísimo. Bueno. Realmente es una actividad gigante. Supremamente ilustrativo las fallas y demás en territorio de Valencia. Voy a ver si puedo de una vez saludar a Jimmy Company Production, por favor, un segundito por acá. Jimmy. Y no se olvide que prepáreme entonces el tiempo, que ya venimos con más integración a esta hora de la mañana. A ver, un segundito, por favor. ¿Qué se sienta? ¿Qué se sienta, mi amor? Uy, hey, buenos días. Oiga, estaba yo cantando aquí una canción, un hombre de fondo que estaba escuchando en la 107.1. Buenos días, Nicky. Buenos días a todos nuestros oyentes de la 107.1. 6 de marzo del 2023. Hay un grado centígrado en Vitoria-Gasteiz. Las calles de Vitoria-Gasteiz siguen amaneciendo frías. Pero hoy lunes veo la gente muy motivada y nosotros aquí en el café de la mañana dándoles un saludo a todos, dándoles, acompañándoles para darles un mensaje positivo, un mensaje de bendiciones para todos nuestros oyentes que ya salen a guerrear, ya salen a buscarse la patata, Freddy, que salen a repartir paquetería, que salen a sus respectivos puestos de trabajo, en los talleres, en los gimnasios. A todos los currelas de Vitoria-Gasteiz, desde aquí en la 107.1 le mandamos un mensaje de paz. Hoy lunes va a ser de bendición para todos vosotros, vosotras. Y espero que estén ahí en compañía del Café de la Mañana con Freddy Cortés, Nicky Cuervo y este servidor Jimmy Company. Aquí vamos con la frase del día, Freddy, de todos nuestros oyentes de la 107.1. El hombrecito promedio a veces sueña con vacaciones y libertad. Siempre sueña con concluir las cuentas hasta que un día el corazón se para y adiós. ¡Sí, señor! Así dice la frase del día. Espero que tengan un lunes espectacular, un día de bendiciones. Sigan ahí, queriéndose comer el mundo. Seguimos nosotros aquí en el Café de la Mañana con Freddy Cortés. ¡Ahí lo dejo! Bueno, señor, 9 de la mañana, 21 minutos de estado, Jimmy Company, el hombre y la reflexión del día. Entonces, ay, Dios mío. Don Nicky, usted que tiene ahí a mano, ¿me puede recordar los números antes del tema del día? Y sí. Para que la gente me pida canciones, que los lunes la gente pide canciones, ese amor que se levantaron en el fin de semana. Amor de fin de semana. Y entonces empiezan a dedicar canciones. Recuérdele el número que tenemos, especialmente el servicio de WhatsApp del Café de la Mañana. Lo escucho mucho y me voy con música. Más 34-632-8909-40 y más 34-691-86-8239. Línea directa del Café de la Mañana. Ahí está, 9 de la mañana, 22 minutos. Entonces vamos con música y hágale. Regresamos en un instante en el Café de la Mañana. Hágale, pues. También me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. El café sabe mejor. Pruébalo. En el café te presentamos. Te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. Mañana, 27 minutos para los que están levantándose a esta hora. 9 de la mañana, 27 minutos, 3 de la mañana, 27 minutos. Estamos originando para la 107.1 Eurolatina y obviamente la 96.0 en la ciudad de Cali, Oriente Estéreo. Don Nicky, ¿cómo amanecen nuestras ciudades? Cuéntelo. El tiempo para hoy, Victoria-Gasteiz. 2 grados centígrados, precipitaciones 3%, humedad 99%, viento 3 kilómetros por hora. El tiempo está en niebla, la máxima para hoy 13 grados centígrados, la mínima 2 grados centígrados. El tiempo para la ciudad de Cali, Colombia, 23 grados centígrados en este momento, precipitaciones 19%, humedad 93%, viento 5 kilómetros por hora. El tiempo nublado, la máxima para hoy 30 grados centígrados, la mínima 21 grados centígrados. Valencia, 15 grados centígrados, precipitaciones 0%, humedad 49%, viento 14 kilómetros por hora. El tiempo está soleado, la máxima para hoy 19 grados centígrados, la mínima 11 grados centígrados. Y el tiempo para la ciudad de Madrid, en este momento 6 grados centígrados, precipitaciones 12%, humedad 97%, viento 11 kilómetros por hora. El tiempo está nublado. La máxima para hoy 14 grados, la mínima 6 grados. Este es el estado del tiempo en las principales ciudades en el Café de la Mañana. Bueno, ahí está 9:29. El tiempo hoy en las diferentes ciudades donde llega nuestra señora y para la cual estamos haciendo la producción del Café de la Mañana. Pero un momentico, por favor, para que de una vez, fíjeme la cortina, por favor, productor del estado del tiempo. Me meterá normal porque... Ajá. 9:29. Y esa cortina no significa, don Iki, que venimos de una vez, tempranito, para que usted empiece a mandar mensajes en el tema del día. Te escuchamos. Profe, vea, garantía del 87% de este tema del día. Y las estadísticas no le creo mucho, pero bueno. Profe, ojo que acá las estadísticas sí quedan. Tema del día, aquí en el Café de la Mañana, vea. Feliz lunes para todos. Cosas que no has hecho y crees que no vas a hacer en la vida. Me dijo ya un amigo, compartirle el Anatolio. Nunca jamás. Ya empezamos tan temprano. No, ya, de una un amigo me dijo. Esos amigos tuyos, Dios mío. No, él me dijo que en la vida lo ha compartido y que no lo piensa compartir. Ya. Bueno, que se va a ir a la tumba. Oiga, yo escuché esa frase hace mucho tiempo. ¿Sí? mejor dicho, me quedo callado porque ese personaje parece un ventilador ahora. 9:30. El amigo me dijo, deme los números. Profe, vea, más 34. Espere, profe, que más 34, 632 890940 y más 34 691 868239. Cosas que no has hecho y crees que no vas a hacer. Profe, yo sí me tiro de una vez. Yo a creo ver, que definitivamente, como la fotico que tenemos allí de inspiración, pero más en lo del bungee jumping. Yo creo que no. No, no, no. No lo hice de chamito, que tuve la oportunidad ahí en Cali, pero no. No, profe, el bungee jumping no, no es lo mío. ¿Sabe qué? No sé, no, puede ser que pasado el tiempo de lo que queda, puede ser que todavía se va a lanzar en bungee jumping. Algo que no hice y que ya no voy a hacer es tirarme en paracaídas. Hombre, profe, es que eso es fuerte. No, no, no, es que un día estábamos en cierta empresa radial en Colombia y nos hicieron la oferta. Oye, ¿qué tal? Y entonces yo dije, sí, sí, claro, ni más faltaba, hombre. Tremendas ganas que tengo yo. Bueno, al final, hermano, me subí al avión, en la avioneta. En la avionetica sí éramos como tres. Sí. Y todos nos mirábamos y solo uno de los invitados tuvo también puesto los cojones que se tiró. Pero les hicieron... Y yo sí pasé por cobarde, hermano, porque no, viejo. Sí. Profe, pero les hicieron... el curso, el adiestramiento, toda la instrucción. Sí, sí, claro, claro. Oh. Ah, pero a ver, que te no tanto que hacer, te tirabas con el instructor. Ah, no, pero usted es muy cobarde. Vas a ser tan irresponsable de tirarte solo, ¿te vas a matar o qué? Ah, pero usted es muy cobarde entonces, profe. No, pues en su momento le dije, no, hermanito, ¿sabe qué? Para la próxima yo quiero ver aquí un rato. Y otro dijo, yo tampoco. era avioneta. Se acojonaron todos. Era grandecita. Y entonces, cuando dijo el piloto, ya estamos en el punto de lance. Y yo, vestidos nos quedamos como las monjas. Y nos fuimos a la fiesta porque al final, hermano, pudo más el miedo. Es la verdad, para acá decirnos pendejadas. No. Hizo cobardes. Y nada, de nada. Y entonces tomó todo el final. Y creo que después de que desaproveché esa oportunidad, que nos iban con el instructor, con todo, totalmente gratis, y ya no me tiré. Yo creo que ya no me tiro. Porque si no fui gratis, menos voy a pagar para pagar el susto. Entonces, gratis, ahí está. ¿Cuál es el tema del día? ¿Lo repetimos, don Iki? Profe, vea, entonces, tema del día. Una cosa que no has hecho y crees que no vas a hacer. Feliz lunes para todos. Más 34 632 890940 y más 34 691 868239. Mi amigo John Jairo dijo que él no compartiría el Anatolio, que se va virgen del Anatolio a la tumba. Bueno, pues. No, hay gente que le gusta probar sonidos, profe. ¿Cómo, perdón? Que hay gente que le gusta probar sonidos. No, por eso te digo, yo conocí uno así que era de esos que decían, ¿qué tal? Y bueno, así es la vida. Resultó así mejor, porque luego. Y resultó probando sonidos nuevos. Y no queremos que nadie en el café de la mañana se sienta incómodo. No, no, para nada, no, para nada. Igual estamos en Europa, profe. 9:34. 9:34, 3:34. Ahí está ya, empieza a enviar mensajes. El tema del día, te lo contamos aquí en el café de la mañana. Ya regresamos. Hágale. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Andaba en soledad. Oye, mujer, dile. Levántate con el café. El café. Ya tenemos 9 de la mañana con 43 minutos. 3 de la mañana 43 minutos en territorio de Santiago de Cali, donde llegamos a través de la 96.0 Oriente Estéreo. Tema del día, Niki, recordémoslo. Profe, tema del día de hoy, vea. Entonces, usted, amigo, amiga, una cosa que usted en la vida no ha hecho y cree que ya no va a hacer. Más 34-632-890940 y más 34-691-868239. Yo tengo aquí ya. Yo tengo también acá respecto. Un par de oyentes. Ricardo Sol Zapata. Permítame, hágale pues. Dice: nunca me puse brackets y a los 53 ya me parece ridículo. Mejor me quedo con mis dientes torcidos. Bueno, perfecto, no, pero es que. Profe, déjelo que se ponga un cosa. El señor puede pensar lo que quiere, ¿no? Pero eso no, eso, bueno, si se lo va a poner por moda, pues es una joda. Dientes torcidos es una cosa de salud. Venga, ya hay que ir a la clínica dental y Ribarria, que además te dejan como nuevo. Y siempre el doctor Roberto esta hora está despierto haciendo ejercicio y escuchándonos. Ah, no, es que ya son las 9:44, ¿verdad? Ya va camino de dejar la niña al poli y a trabajar de una vez. Yo pensé que hace rato ya está atendiendo dos pacientes. Sí, señor, clínica dental y Ribarria. En Victoria Gasteiz, yo tengo para acá, dice Lina Gutiérrez, dice: buenos días, yo creo. Buen día. Lo que nunca hice y creo que ya no haré es subirme y tirarme no en paracaídas, sino en lo que decía su compañero, No, Bungee jumping. Eso, sí. Es que lo escribe de una manera que yo me asusté. Y eso que. Bungee jumping. Bueno, pues, menos mal me dijo que lo que dijo su compañero, porque si no, había quedado yo. Gringo, yo creo. Bungee jumping es difícil de entender, profe. Bueno. No, ay, Dios mío. Es que eso fue en quechua, mijo. Traducción. Tiene que mandar la foto, profe. Diga, extraños, como diría Acme. Extraños traducción, marca Acme. Ay, Dios mío. No, mira, ya era 46. Más respuesta. Profe, vea, aquí tengo a Felipe Tobar. Dice: creo que transitar por Caquesa, Funza o Detroit. Cada cosa en su sitio. Bueno, ya. Usted sabe a qué se refiere lo de Detroit, ¿no? No, pues digo, o yo no lo entendí. No, o... profe, vea, lo de Detroit, para que de una vez, que yo quedé medio gringo. Lo de Detroit es que él no quiere que le den por Detroit. Ah, pues yo, usted tiene una interpretación, de, bueno, Dios mío. No, porque lo otro, mire, no, porque analice lo otro, y dice, mire, transitar por Caquesa, Funza o Detroit, cada cosa en su sitio. No, porque usted está diciendo, esos son sitios que yo conozco, en Dinamarca, y luego yo dije, bueno, yo lo asocio con la geografía. No, porque esto va en línea de John Jairo, que dice que nada de entregar el Anatolio. Ya, bueno. Esos que pregonan mucho, ay Dios. No, pero igual hay gente que se mantiene firme en sus convicciones. Esos son temas delicados. Ay. Yo conozco super fuertes que después del segundo chupito empiezan a apretar. 9:47 por aquí tengo otro mensaje. Dice: hola, buenos días, chicos del café. Vaya interpretación. Ah, yo lo dije, que hace siempre Niki. Yo creo que es que. Aquí se sueña con algo parecido. Ya se metieron con usted. Ay, Dios mío. No, es que eso del Anatolio tiene un cuento. Lo que yo no haría, y ya no hice, es disparar. Siempre quise de joven disparar, pero disparar profesionalmente. Claro. Yo creo que ya no lo haré.